Vamos a abrir otro capítulo en el marco de esta recta final de campaña, pero incorporando también el tema seguridad social. Queremos escuchar, compartir con ustedes la audición que realizó esta semana. El Frente de Defensa de la Seguridad Social tiene un espacio en la emisora de Catombe FM de Paysandú, la maestra Agustina Migliónico. Vamos a escuchar la audición, lo que planteó en esa audición esta semana Agustina, como integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social, que es ese colectivo que se creó a nivel departamental, integrante del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. La escuchamos. Una vez más, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social toma posición en la en el programa de Hecatombe de Juan Monzón, en la radio Contacto FM. Nos hacemos presentes, bueno, sin duda que continuamos y nos parece fundamental continuar con la difusión de lo que viene siendo el trabajo del movimiento. Pero para arrancar esta audición no podemos ser, podemos desconocer toda esta cuestión que se viene dando socialmente, sobre todo, bueno, en lo que vemos en el contexto departamental y también alguna información nacional que nos llega, donde se ven aumentadas las posiciones por el sí y por el no, teniendo en cuenta, bueno, que queda muy poco para lo que sería el referéndum, ¿no? Sin dudas de que hay muchas cuestiones para profundizar en el tema, para debatir, para cuestionar, para informar a la población, porque si hay algo que caracteriza a la ley de urgente consideración, que en este caso es el tema fundamental en todo en toda esta cuestión, ¿no?, que ha llevado de alguna forma a dividir o a enfrentar en nuestro país, ¿no? Una característica que tiene la ley de urgente consideración es el desconocimiento social que se maneja o que se manejó en algún momento de cómo está, cuáles son los artículos que la integran, ¿no?, cuáles son las características, cuáles podrían ser también la aplicación de cada uno de esos artículos, cómo se vería reflejado en la vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, sin duda que se ha dado toda una movilización en tiempos de pandemia, en tiempos donde lo que tiene que ver a la lucha sindical, a la herramienta sindical, ¿no?, como la herramienta de lucha y social, venía un poco, no sé si desmantelada, pero no venía en las mejores de las condiciones. Se dio también la característica el año pasado de un consejo de salario bastante particular, ¿no?, donde sin duda es que los más perjudicados fue el sector de la clase obrera, de la clase trabajadora, más allá de las características o las situaciones puntuales de un sindicato u otro, que en realidad terminó definida en esa situación, ¿no? Sabemos que por lo menos quienes integramos sectores sindicales somos conscientes de que un poco la lucha quedó definida o de alguna forma a la realidad de cada sindicato y el poder de lucha que cada sindicato podía establecer, por las características que se dieron en el Consejo de Salario, digamos. Más allá de eso, el pueblo, los militantes de a pie, los trabajadores y trabajadoras se organizaron para salir a la calle, para recolectar la firma, para poder restablecer una comunicación, un diálogo con los vecinos, restablecer, porque por diferentes situaciones y la pandemia profundizó aún más, veníamos con una dificultad de comunicación entre vecinos, entre compañeros de trabajo, de cuál era la situación, de cómo se estaban planteando algunas cosas, de si se podía organizar una lucha reivindicativa, porque esto no es más que eso, ¿no? Se dieron muchas discusiones en este proceso también, si en algún momento era quiénes iban por toda la LUC y quiénes iban por los 135 artículos que se terminó definiendo en llegar a las firmas por los 135. Como integrantes del movimiento hemos decidido apoyar, formar parte de esta lucha por el sí para la derogación de los 135 artículos de la LUC. Y en realidad nos parece importante hacer una aclaración. Muchas veces, quizás por esto del entusiasmo, de querer hacer algunas explicaciones y fundamentaciones de por qué votar el sí para derogar los 135 artículos, se utilizan algunos fundamentos que no son los más exactos, los más correctos, ¿no? Como pasa con el tema de la seguridad social. La realidad, lo hemos mencionado, pero es importante repetirlo, el tema de la lucha de la seguridad social, la lucha en contra de la reforma de la seguridad social que se viene construyendo con aporte de una comisión de expertos que creó esta ley de urgente consideración, pero que también tiene toda la disposición y pertenece a un plan de gobierno, de un gobierno de extrema derecha con características muy marcadas del neoliberalismo y que a su vez también tiene el apoyo, incluso diríamos bastante definido, de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional. Viene con mucha fuerza esta reforma de la seguridad social. Y la realidad es que derogando los 135 artículos, estamos dejando afuera, igual que como muchos otros artículos, estamos dejando afuera los artículos que hablan puntualmente de la seguridad social. Por eso nosotros decimos que son dos luchas paralelas, dos luchas que merecen ser vividas, ser acompañadas por toda la población. Por eso nos hemos integrado a la lucha por el sí, porque es una lucha que va en contra de un proyecto, un plan de gobierno, un mecanismo de avance neoliberal de gran capital que no queremos en nuestro país, que no queremos en estos 135 artículos y que no queremos en una reforma de la seguridad social que venga a vulnerar aún más los derechos de los trabajadores, que venga a perjudicar más la situación económica de los jubilados y pensionistas de nuestro país, que venga a perjudicar más todavía la situación de los jóvenes, ¿no? Porque sin duda, si uno ve a grandes rasgos y hace una reflexión rápida, los más perjudicados con el tema de la reforma de la seguridad social va a ser la población más joven. Por diferentes características, por diferentes situaciones, son los más vulnerados porque son quienes reciben un panorama mucho más crudo que quienes quienes están cerca de la edad de jubilarse, quienes ya están jubilados. Todos nos perjudicamos, pero los más perjudicados son los gurises más jóvenes y son aquellos gurises que todavía no nacieron, lamentablemente. Entonces, sin duda, este es un tema que es importante profundizar. Nosotros no desconocemos estas cuestiones, pero en realidad nos hemos integrado a las comisiones, en este caso la Comisión Departamental de Paysandú, Pro Referéndum, que nuestro fundamento, ¿cuál es? Nuestro fundamento es decir, bueno, tenemos que derogar estos 135 artículos, pero si hubieran sido 140, 200, todos los artículos de la LUC, también hubiéramos estado ahí. Y quizás si hubieran sido un poco menos de los 135, también hubiéramos estado ahí. Porque hay que ir en contra de esta herramienta del neoliberalismo. Porque no podemos permitir que estas cuestiones se diagramen de esta manera, que se diagramen a espaldas del pueblo, utilizando el desconocimiento, la desinformación, como una herramienta para implantar este tipo de medidas que son nada más ni nada menos que nocivas para la situación de toda la República Uruguay, de todos los trabajadores, y que sin duda cuando nos ponemos a dialogar y uno a veces viendo la cuestión un poco de afuera, ¿no? Y haciendo una observación panorámica de la situación, se da cuenta de que lamentablemente la sociedad se encuentra dividida. Esperemos que esto se dé sin más actos a los que totalmente repudiamos, que tienen que ver con la violencia hacia los militantes de uno u otro sector, de uno u otro punto de vista con relación a la ley de urgente consideración. Nosotros lo que decimos es que estamos realizando un acto de plena democracia que quizás debería haberse dado en otros tiempos, ¿no? Con otras oportunidades de difusión de iguales características para ambos sectores, que hubiera sido mejor quizás si no se hubiera dado en una situación sanitaria como la que se dio. Pero bueno, estas fueron las características, esto fue lo que se ha podido realizar. Uno saluda y celebra la organización de los trabajadores, ¿no? de los hombres y mujeres militantes de a pie que formaron parte del proceso de la recolección de firmas, que forman parte del proceso de realizar barreras informativas, actividades, los gurises jóvenes que también se suman a esto de esta militancia de difusión de cara al 27 de marzo. Pero sin lugar a dudas, nos cabe aclarar y recordar estas cuestiones, ¿no? Estamos apoyando la derogación de 135 artículos de cara al 27, pero sabemos que nuestra lucha como trabajadores comprometidos para defender la seguridad social no termina el 27. Quizás comience una nueva etapa a partir del 27, porque esperamos y confiamos que así sea la suma de muchos otros sectores sindicales, compañeros, trabajadores, que muchas veces nos encontramos en alguna situación, nos encontramos en la calle, en el laburo y conversamos y hablamos de esta situación, y sin duda que el tema de la seguridad social es un tema que nos afecta a todos, que nos debe preocupar a todos, que cuando empezamos a conversar de algunos detalles, a hilar más fino en la información, en ver claramente qué pasaría, cuál es la situación actual y qué pasaría con la reforma, cómo se viene planteando hacer algunos cambios en esta seguridad social, algunos más profundos y otros más no tan profundos, pero que todos tienen, dejan su huella, y dejan una huella negativa para lo que tiene que ver a la igualdad de oportunidades de la clase trabajadora, porque estamos hablando de jubilaciones y pensiones, porque estamos hablando de oportunidad de acceso a la jubilación, porque estamos hablando de una situación para el género femenino mucho más vulnerable de la que tiene en este momento. Somos conscientes que en este momento la mujer, por ser mujer y por las características sociales que desarrolla, se ve mucho más perjudicada que un hombre al acceder a los años de aporte, por ejemplo, para la jubilación. Pero esta situación se va a perjudicar mucho más aún con la reforma. Nosotros decimos, ¿es necesaria una reforma? ¿Realmente es necesaria una reforma? Bueno, hablemos de una reforma con características de igualdad de derechos, con características que venga a mejorar las prestaciones. Unas prestaciones, cuando decimos prestaciones hablamos de jubilaciones y pensiones, ¿no? Que son insuficientes para la realidad de lo que cuesta hoy un producto de la canasta básica, para lo que cuesta hoy el acceso a la vida de todos los días, el acceso a un techo digno, a salud, a vestimenta, alimentación, demás, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es, se puede realizar, sí se puede realizar, porque también nos ponemos a hablar de algunas cuestiones que, por ejemplo, la comisión de expertos no habla, como por ejemplo las exoneraciones fiscales. Vamos a, o se propone revisar o tener en cuenta poder implantar una herramienta que vaya paulatinamente igualando, por lo menos igualando los aportes de lo que son los patrones y los trabajadores. De hablar de qué pasa con estas actividades que están exoneradas de, por ejemplo, de aportes patronales, como la educación privada. ¿Qué pasa con estos sectores? Porque están exonerados los patrones, pero no los trabajadores, ¿no? Entonces todas estas cuestiones sin duda es importante profundizar aún más, y también nos proponemos y somos muy enfáticos en esto, en hablar del tema del sistema privatizador de las AFAP, que se ha demostrado, señoras y señores, lamentablemente, lo nocivo que ha sido para los trabajadores. Para los trabajadores que han tenido la oportunidad, como los cincuentones, de salir de este sistema, que muchos de ellos se encuentran con un déficit del 10% en el cálculo de cobro, con toda la lucha que dieron, ¿no? Y para los que no han podido salir, o por desinformación, o porque las características de sus aportes los hacían pagar una diferencia, y no salieron, y hoy reciben rentas miserables, o simplemente no tenían la edad para salir cuando se estableció la ley. Estamos hablando de rentas de 5 pesos, 7 pesos, 18, 20. El promedio de rentas, y lo plantean como positivo, incluso no hace mucha difusión en el caso, ¿no?, es de 7.000 pesos. La mitad, un poco menos de la mitad, de lo que es una jubilación mínima, que nosotros reconocemos como escasa, ¿no?, como insuficiente. Pero el promedio de rentas de las AFAP, y esto hablamos de todo el sistema de las AFAP, de AFAP pública y las AFAP privadas, es de 7.000 pesos. Entonces, sin duda, sí tendremos cuestiones para profundizar en esto. Lo que llamamos a toda la población es a establecer a estrechar los lazos comunicativos, estar dispuestos a conversar entre nosotros, a informarnos, a que nos cuenten, a preguntar, si no entendemos, acercarnos, preguntar. El diálogo en este momento es una de las herramientas fundamentales que debemos recuperar, que no debemos permitir que ningún aparatito nos cuente, nos pase un video como si fuéramos niños chicos dibujándonos situaciones, no. Juntémonos con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos y hablemos de esta situación, de cuál es la realidad de la sociedad, de cara ¿A qué estamos? Se están organizando diferentes luchas sociales. ¿Algún motivo tienen? Bueno, arrimémonos, conversemos sobre eso y sin duda podremos así llevar adelante un proceso democrático con un nivel de conciencia que es completamente necesario, sobre todo en estos tiempos, que tiene que ver también con la responsabilidad ciudadana. Ante un Estado que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente, reacciona el pueblo que así lo entiende, ante una amenaza.